El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de su preferida de Radio Caracas, Radio 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos la bienvenida a nombre del gran equipo que encabeza Jaime Nestares en la dirección general de la estación. En la gerencia de producción está Wilixa Arcaya. En la producción de este programa, Kenger Jaramillo. En los controles, César González. Y acá, en la conducción, Daniel Lara y Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren, también pueden vernos y escucharnos a través de Periscope. Ingresen a @RCR750, @RCR750, y allí podrán vernos en vivo y directo. Pueden escucharnos en diferido a través de lacabilla.com y a través del canal de YouTube de la estación. Allí tienen todos los videos anteriores de Y así nos va. Hay dos cosas que vale la pena comentar que ocurrieron este fin de semana. Por cierto, ya estamos intentando establecer comunicación con nuestro amigo Daniel Lara, pero ustedes saben lo calamitosas que son las comunicaciones en Venezuela y bueno, nos está demorando un poquito más de lo habitual. Dos cosas que vale la pena comentar. Una de ellas, el fin de semana se produjo lo que yo tanto temía, ¿no? Y temía cuando hablé de este tema hace como un mes también, ¿no? El tema de las remesas que estaban recibiendo venezolanos que están acá y que la enviaban compatriotas que están fuera de nuestro país, familiares, amigos. Nuestra economía básicamente a esta altura se hace subsistible o sostenible en la medida que los que producen riqueza, que son los que están afuera, envían algún tipo de recursos a los que están acá adentro. Y eso ya lo hemos comentado en este programa, tiene que ver incluso con un modelo que no es nuevo, no es original. Es el calco del modelo que hay, por ejemplo, en la isla de Cuba, desde hace muchos años. Eso no es nada nuevo. Un país en el que no hay fuerzas productivas que desencadenen la terminación de bienes y servicios que sean competitivos en el mercado, es más, donde de hecho ni siquiera no es que son competitivos, es que no hay, porque el aparato productivo está absolutamente quebrado, y ustedes lo saben. Bueno, ese país que no genera riqueza, que no genera producto interno bruto, es decir, no genera bienes y servicios, no produce nada, tiene que vivir a expensas de lo que otros manden de afuera. Y Nicolás Maduro el fin de semana ya ha dejado entrever que va a acoplar el tema de las remesas, es decir, estos envíos de dinero, a lo que sería un nuevo DICOM. Es decir, todavía no está explicitado cuál sería la tasa de cambio a la que las remesas serían digamos, incorporada. No se sabe si sería $10, a $20, a $30, a 4,000, a 5,000, a 200,000. No se sabe. Pero ya hay en el gobierno el reconocimiento de una oportunidad de negocio, porque así es que hay que verlo, con el tema de las remesas. Es decir, ya le van a echar mano a las remesas. No se ha dicho de entrada que sea obligatorio que todo el que recibe remesas acá, además que no lo pueden hacer, porque tú no puedes controlar todas las operaciones, porque la gente termina transando, los que están afuera, por ejemplo, que quieren mandarle dinero a los familiares que están acá, por ejemplo, pueden transar con un particular, es decir, se consiguen a alguien que esté dentro de Venezuela y le dicen, alguien que esté dentro de Venezuela que tenga cuenta en dólares en el exterior y le dicen, mira, yo te voy a depositar en tu cuenta en el exterior $20, $30, $200, $300, lo que sea, tú dale al cambio eso en la cuenta en bolívares local allá a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi hermano, lo que fuere. Y eso es lo que terminó ocurriendo. Pero ya el gobierno ha delatado, volviendo al tema, el ansia, las ganas de querer ponerle la mano a eso, es decir, de controlarlo. Y es que al fin y al cabo en Cuba, por ejemplo, eso es un gran negocio. Hay innumerables, hay varios documentales de Cuba que así lo reseñan. Yo vi uno recientemente, creo que en National Geographic, que hablaba de la cantidad de casas de cambio que hay en La Habana, por ejemplo. Entonces eso está mediado porque, por supuesto, porque el gobierno central de alguna manera regule eso. Y el gobierno termina asimilando dentro del metabolismo económico de ese país esas divisas que entran y algo le queda. Bueno, lo mismo, más o menos, ya se asoma acá en Venezuela. Vamos a hacerle seguimiento a eso a ver en qué decanta todo aquello. Pero ya hay, evidentemente, en el gobierno, como les digo, la detección de una oportunidad de negocio allí. Y con eso se van a meter. Creo que ya tenemos a Daniel en la línea telefónica con nosotros. Vamos a ver si lo escuchamos. Daniel, ¿nos escuchas? Tenemos a Omar Hernández, con Ciudadanos Todos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Tenemos un pequeño retraso en la comunicación, pero igual lo podemos escuchar. Daniel, un gran abrazo. Los micrófonos de Radio Caracas, todos tuyos. Feliz año de antemano. Y bueno, reiterándote mi abrazo desde acá. Adelante. Bueno, un saludo para ti, Neymar, para toda la audiencia desde acá de la ciudad de Leipzig, en Sajonia, Alemania, con un maravilloso frío que no había vivido nunca en mi vida y que creo que a las temperaturas que hay acá, ni siquiera mi nevera en La Guaira congela. Yo creo que ni siquiera mi nevera tiene temperatura tan baja en La Guaira. Les agradezco a todos y de nuevo a ti, Neymar, que les pido disculpas por supuesto de la audiencia, por no haber estado en los primeros programas del año, pero en efecto, los avatares de este viaje, que ha sido una experiencia académica y profesional de alto impacto y de mucho interés, por supuesto me han tenido apartado de los micrófonos, sin embargo, ya solventado algunas dificultades tecnológicas. A partir de hoy estaremos, por supuesto, de nuevo en el programa. Por ahora, pues, vía telefónica y muy pronto, cuando termine de ajustar algunas cosas tecnológicas que siempre, por supuesto, donde quiera que esté, hay que ajustarlas, estaremos también vía Skype. Pero, Neymar, en todo caso, quiero decirte que es una maravillosa experiencia Europa, por supuesto, y Alemania. Esta ciudad es una ciudad maravillosa, Leipzig, es la ciudad, la cuna de Juan Sebastián Bach, es conocida como una ciudad musical, es como Barquisimeto, pues, pero en alemán. Uh-huh. Así que todo está bien acá, un saludo a todos los que me han escrito por las redes sociales, preocupándose por preguntando dónde estaba yo, que si no volvía, porque me llamó Hernández, dejó de anunciar, tenía una campaña de intriga, intentando hacerle ver a la gente que yo había abandonado la audiencia. Ana, aquí estoy en el cañón, mi amor. Así es. Bueno, no, la gente, Daniel, efectivamente estaba muy preocupada porque dicen, bueno, pero Daniel, ¿dónde está metido? Primero, y número dos, ¿qué está haciendo? Y número tres, ¿va a regresar o no regresa? Bueno, tú estás acá y entiendo que vas a estar con nosotros todos los días, como era costumbre, con el programa habitualmente que hacíamos todo el tiempo. Tú, si quieres, no sé, si quieres explicitar algo más sobre esto, si quieres hablar más sobre la experiencia que estás llevando a cabo en Alemania, que entiendo también tiene que ver con un tema académico que vas a desempeñar allá. No sé, los micrófonos son todos tuyos, Daniel, no puedo decirte más nada. Así es, así es. No, bueno, en principio, estoy superando el primer escollo, que es el idioma, el alemán. Tengo que aprender bien el idioma alemán para poder emprender todas las cosas que tengo planteadas acá o que tengo propuestas acá en Alemania. En principio, continuar con mi formación académica, obviamente, sin descuidar nunca en ningún momento toda la preocupación que hemos tenido siempre por el tema venezolano. Las investigaciones, por supuesto, las actividades van a estar vinculadas al tema Latinoamérica y a la visión que se tiene desde Europa sobre Latinoamérica y desde Latinoamérica hacia Europa. Por supuesto, también verificando lo que está ocurriendo aquí en Alemania, que se ha convertido, sin duda alguna, en la potencia fundamental, que en el motor de la locomotora, que es Europa. Puedo decirlo con los pelos en la mano. Uh-huh. Alemania está convertida en este momento no solamente en una importante potencia económica, sino en un puntal político para toda Europa, en cuanto a su política y en cuanto a su avance. Sin duda alguna, yo estoy en, fíjate en el mar que yo estoy, te comentaba fuera del aire, yo estoy en el este de Alemania. Uh-huh. Esta es una ciudad que fue es parte de la Alemania comunista. Y, bueno, pregúntale tú a un alemán de esta zona por el comunismo, a ver qué te dice. Y aquí se hace buena la frase, el comentario aquel, de que si el comunismo fracasó en Alemania con los organizados, metódicos y trabajadores que son los alemanes, es porque el comunismo está destinado a fracasar en cualquier parte del mundo. Porque si no pudieron, sí, no pueden en ninguna parte del mundo. Eso también es algo interesante, porque es una evidencia importante que tener para nosotros, los que estamos en países donde se intentan implantar regímenes comunistas. En todo caso, lo que debo decirle a toda la audiencia, lo que debo decirle a todos los que están preocupados, es que por supuesto que seguiremos al aire, por supuesto que seguiremos en este programa, a la distancia, como sea, de la forma que sea, y por supuesto no hemos perdido detalles de cuanto está ocurriendo en Venezuela. La preocupación, por supuesto, es una sola. Yo salí de Venezuela con el... Ya yo no digo la fecha. Yo digo en cuánto estaba el dólar cuando salí. Uh-huh. Yo salí de Venezuela con el dólar a las 49.000 bolívares. ¿En cuánto estaba hoy el dólar? En 120 y pico tengo entendido. Pero imagínate toda la preocupación que uno hacia la distancia tiene, uh-huh, por lo que está ocurriendo en Venezuela, por las noticias terribles que llegan, por el desconcierto que hay en las calles, por el desconcierto que hay en el sector comercio, por lo que ha ocurrido con los abastos en supermercados, por lo que ha ocurrido en diversas ciudades con situaciones difíciles en la búsqueda de comida. Esos son temas que, por supuesto, nosotros, yo no me voy a despegar de estos temas, yo estaré aquí, por supuesto, siempre dispuesto, junto a ti, Neomar, a hacer el análisis que corresponda sobre las cosas que están pasando en Venezuela. Y hablando de experiencias comunistas y del comunismo como sistema que trata de organizar a la sociedad, hemos tenido, y este era el segundo tema que yo adelantaba en la introducción del programa, hemos tenido, Daniel, esta semana, o este fin de semana justamente, un nuevo Dacazo. Y el Dacazo ya se ha convertido en una especie de modalidad venezolana para que el Estado propicie la quiebra de los comerciantes, ¿no? El comunismo tiene un rasgo fundamental en cuanto a la concepción del adversario, que muchas veces para el comunismo no es adversario político, es literalmente un enemigo de guerra. Y esa concepción va de que todo lo malo que se produce bajo un gobierno comunista, bajo un gobierno del socialismo real, se produce en tanto y en cuanto ese adversario es el responsable directo de que esas cosas se produzcan. Es decir, en este tipo de sistemas, el gobierno jamás tiene la culpa de nada. Bueno, verbigracia, el fin de semana, nuevamente se ha adelantado una campaña que con el SUNDE a la cabeza, la superintendencia esta que vigila los precios de los productos y los servicios, lleve a que los comercios bajaran, o llevó a que los comercios bajaran abruptamente los precios de esos productos y servicios. Independientemente de si los comercios están especulando o no están especulando, porque eso no es nuevo en Venezuela. El mito de los comerciantes como especuladores, como en algún momento inclusive ya Maduro lo asomó, de los europeos y literalmente de los españoles, portugueses y de los italianos como clase que prácticamente expolian al conjunto del pueblo venezolano. Ni siquiera es que es un mito nuevo, eso es un viejo mito de la sociología venezolana. aduana, de que el comerciante es especulador y sobre todo que es europeo, ¿no? Pero más allá de eso, no quiere sino y no persigue más que lo que, bueno, ya lo que denuncia todo el mundo. Y es que lo que queda, quedan dos resortes básicamente aún, de alguna manera, Daniel, y tú seguro vas a acompañar esta opinión, aún intactos dentro de lo que es la economía de Venezuela. Y es justamente, uno, el comercio, y dos, la banca. Y bueno, y con la banca ya ha habido algunos escarceos. Cuando se hace esto, esto se hace deliberadamente, pues. El comercio sigue siendo una especie de instancia que en algunos casos todavía tiene algunos vestigios de libertad, independientemente de que hay regulación en los precios de bienes y servicios, de que hay algunas trabas en la adquisición de materias primas, en la adquisición de incluso de productos terminados para la venta al público, pero sigue habiendo un vestigio allí. Y eso evidentemente el gobierno le quiere poner la mano. Y con la banca pasa igual. Pero bueno, esto no es, para redondear el comentario, no es más que la ratificación de eso, de una vieja práctica comunista donde usted, todo lo malo que le ocurre al país, usted se lo descarga al contrario. Y así la vida, como ya he dicho yo, la vida es un jamón, la vida es un mamey, la vida es una mandarina pelada, porque entonces usted nunca tendrá la culpa de nada, la culpa siempre será del otro. De los gringos, de los italianos, de los portugueses, de los ricos, de las oligarquías, de los terratenientes, y así usted se puede inventar cualquier cantidad de culpables. Vamos a hacer la pausa, Daniel, y a la vuelta seguimos con Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4 y 18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Il Sapore della Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Blue acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Fran Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¡Atención todos! Nuevo taller práctico de actuación, dictado en la Universidad Católica Andrés Bello, por Jesús Hernández. Voz de Clarence, el hermano de Llorel, Robin y otros personajes para América Latina. Llama al 0414-029-8645. Te invitan Cinex, Caracas Comic Con y Hakuna Studios. Ciudadano, conoce tus derechos. El hambre opaca el intelecto, disminuye la productividad e impide a sociedades enteras desarrollar su potencial. Los alimentos son un derecho humano fundamental. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, tenemos un servicio público. Daniel, antes de continuar, nuestra amiga Ronita solicita para una persona que acaba de dar a luz y está en estado grave, nifedipina de cualquier presentación, o sea, cualquier tipo de miligramos que tenga la nifedipina es bienvenida, atenolol de 50 miligramos y fórmula láctea NAN. Para bebés prematuros. Si puede ayudar, comuníquese con el señor Johnny al número telefónico 0414-180-3402. 0414-180-3402. Daniel, yo decía que en los países comunistas, generalmente, si tú buscas el relato de esa Alemania comunista, del Chile, de Allende, de todos los experimentos, básicamente, de los países que fueron satélites de la URSS en su momento, en la época de la Guerra Fría, usted se va a conseguir, uno, con el relato de la escasez, y dos, con la narrativa oficial desde el poder, de que la culpa de todo lo que le ocurre al pueblo es de estos señores poderosos que son agentes enemigos del régimen gobernante y todo lo demás. Tú que estás allá en Leipzig, que estás en la Alemania que en algún momento fue parte de esa Alemania comunista, que se trazó, se montó en la utopía aquella de un mundo mejor y todo lo demás. ¿Qué dicen sus pobladores de aquel experimento? ¿Cuál es la huella que queda después de que aquello colapsa? ¿Qué dice la gente hoy en día del comunismo? Pero fundamentalmente lo que hacen es lamentar que por culpa de esa experiencia están hoy retrasados con respecto al occidente que fue capitalista durante todo ese tiempo. Esa es la principal queja. Además de eso, tiene una fuerte, sobre todo los jóvenes, hay un retraso, a pesar de que el país sigue marchando y es un país muy por encima del resto de Europa. Hay, por supuesto, sobre todo en la juventud, una comprensión de que en el este, en haber estado durante 50 años bajo el comunismo, los tiene retratados con respecto al resto de Alemania. O sea, que lo que hay es un gran lamento por haber hecho, sin duda, un experimento como este, que no sirvió para nada. Mira, en donde quiera, mi amor, en donde quiera. Y amigos con el curso, donde quiera buscar una experiencia exitosa del comunismo, búsquenla, no la van a encontrar. El éxito del comunismo es el hambre. Y si es a eso lo que quiere llevar a la gente, podemos decir que ha sido exitoso en todas partes. En todas partes, llevando a la gente al hambre, a las carreras, quebrando comercio y dejando una gran frustración en la población. Así es. Mira, vamos a pasar a un tema que ahora se ha convertido en un tema en boga en Venezuela, y es el tema de las criptomonedas. En un país en el que su moneda de curso habitual, es decir, el bolívar, está no menos que en retirada, es decir, Bolívar, que fue un hombre que libertó varias naciones y que prácticamente es visto en el mundo como el libertador de América, porque muchas de las naciones sudamericanas le deben su libertad y su independencia a Simón Bolívar. Hoy es Bolívar básicamente algo en retirada. El Bolívar venezolano no vale medio, y eso es una verdad inocultable. Y entonces, frente a eso, hay todo un mito con el tema de las criptomonedas, que si el Bitcoin, que si los Daesh, que si los Satoshi, que son los centavos, me estoy enterando que son los centavos de Bitcoin, una cantidad de criptomonedas. No es, por cierto, el Bitcoin la única, hay muchas. Pero entonces Maduro se le ocurrió inventar una criptomoneda, que en realidad, y de acuerdo a lo que he venido leyendo, no es ni siquiera una criptomoneda realmente, porque eso es como una especie de respaldo que quiere hacer Maduro con, imagínate tú, ni siquiera con las reservas en oro, sino con las reservas petroleras, y entonces decir que eso da sustento para usted generar una criptomoneda que debe tener confianza en el público. Pero ese no es el tema. El tema es que se creó una burocracia, o se está creando una burocracia, para trabajar el tema de las criptomonedas. Y específicamente esta que se le ocurrió a Maduro, que se llama el Petro. Y esto tú y yo lo habíamos hablado, no en el programa, sino informalmente, Daniel. Y asignaron a que vigilara el tema de las criptomonedas en Venezuela a un caballero que tiene por nombre Carlos Vargas. Hoy ha declarado Carlos Vargas por primera vez. ¿Quién es Carlos Vargas? Te voy a dar la tribuna para que tú hables al país y le describas quién es, número uno, Carlos Vargas, que mucha gente no lo debe identificar. Y número dos, ¿qué se puede esperar, crees tú, de Carlos Vargas como responsable directo de vigilar el funcionamiento de las criptomonedas en Venezuela? Pero es que yo no tengo nada que explicar, nada más. Es que el solo hecho de que un tema como ese, tan complicado, el tema económico, este nombre de una persona desconocida por completo para el país, ya se explica por sí solo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos hablando de que Carlos Vargas es un sujeto forjado en el movimiento estudiantil, en la parte más fea del movimiento estudiantil, que fue aquel asociado a Ricardo Sánchez, que fue a tener en el Nuevo Tiempo, y que después saltaron la tarjeta para el chavismo. Estamos hablando de una gente de dudosa moralidad. Había un tipo que su fundamental labor como parlamentario fue ofrecerle golpes a quien se le atravesara y a quien lo criticara, y que sinceramente yo no le conozco ningún pensamiento brillante como para manejar un sistema económico, a menos que se entienda que en efecto no hay que tener ningún mérito académico ni mucho menos intelectual para ejercer un cargo en un gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que esto está perfectamente claro, ¿no? Acá hay una declaración ya de Carlos Vargas. Hoy ha declarado sobre el tema del Petro y dice: ya la población va a poder comprar sus Petros en un plazo no mayor a mes y medio. O sea, en mes y medio ya uno se puede meter en el cuento de los Petros. Y dice por acá: sería la primera ronda de moneda virtual emitida por un banco central, y no es cualquier banco, sino uno de los que ha generado más hiperinflación. Además, estaba diciendo uno de los economistas que entrevistaron para hacerle un perfil a Carlos Vargas, que sigue siendo muy desconocido para mucha gente, pero ratifico lo tuyo. Carlos Vargas es uno de los dirigentes que se fue con Ricardo Sánchez de la oposición al gobierno en ese momento, cuando varios dirigentes de Un Nuevo Tiempo se fueron al gobierno. Él es uno de los que lo acompañó en esa gesta, y miren dónde va, le ha ido muy bien. Ahora es el responsable de vigilar el tema de las criptomonedas en Venezuela. Bueno, no sé si podemos dar participación a la gente. Pero nomás, sí. Sí, adelante, Daniel. Yo recuerdo, y voy a hacer un incidente con respecto a eso, ¿no? Yo recuerdo en una reunión del comando de campaña de Pablo Pérez, cuando Pablo Pérez se enfrentó a Carlos Herrador en la primaria del 2012, yo recuerdo una reunión de profesionales y técnicos en la que se presentaron la gente del Nuevo Tiempo, la gente de Acción Democrática, que éramos los que apoyamos a Pablo Pérez. Y recuerdo en esa reunión cómo se presentaron con aquella arrogancia Ricardo Sánchez, Estalín González, Carlos Vargas y otras personas que ni eran profesionales ni eran técnicos, porque ninguno se había graduado. De hecho, muchos todavía no se han graduado. Y recuerdo que hubo un compañero que me dijo, un compañero de partido me dijo, lo único que a mí me preocupa de esta candidatura de Pablo Pérez es que ganemos y que estos muchachitos que están aquí terminen llegando al poder. Porque con esa arrogancia que carga, siendo unos bachilleres, yo no me quiero imaginar lo que va a ocurrir en este país, estos muchachos llegan al poder. Bueno, no gana Pablo Pérez la primaria, pero saltaron hasta la anquera, se fueron al chavismo y mira la desgracia en la que estamos. Entonces, que no vengan ahora a decir que nadie se lo dijo, porque bastante aquí se advirtió de lo que eran las particularidades de Ricardo Sánchez y del grupito con el que andaba. Y tú, me amar, que tuviste en el momento estudiantil, en la UCD, y que conociste muy bien las parapisondas del señor Ricardo Sánchez, podría hablar muy bien de eso, mejor de lo que podría hacerlo yo. Yo recuerdo, sí, yo recuerdo, Daniel, cuando tú hablabas de Ricardo Sánchez y a ti te decían una cantidad de cosas, porque en aquel momento Ricardo todavía estaba en la oposición, ¿no? Y tú decías, mira, yo no creo que sea la persona más idónea para ser diputado cuando se le candidateó, luego cuando se le dieron tantas responsabilidades, ¿no? Y recuerdo también toda esa cantidad de gente que te dijo tantas cosas, luego dijeron, bueno, tú como que tenías razón cuando Ricardo brincó la talanquera. Pero es que hay cosas que en el tiempo uno no necesita ni esperar que el tiempo avance para que se concreten y verifique lo que uno más o menos huele. No es porque uno tenga el don de la, digamos, de la premonición ni nada de eso, sino que es que hay gente que mira que cuando nace con pata chueca, tú ves que eso no va para ninguna parte. Y este señor y otros tantos dirigentes, en el caso de Ricardo Sánchez, se le veía muy bien por donde iban. Pues era esa visión básicamente de la política como un negocio, era de la política como una especie de botín que hay que saquear antes de que se acabe y que lo saqueen otros. Eso se veía, esa actitud. Y entonces hicieron el movimiento estudiantil una cesta para recoger plata. Así es. Vamos a hacer el corte comercial y a la vuelta ya entramos de lleno con la participación de la gente a través del 482-9750 y a través del sistema Dilo y, por supuesto, de las cuentas de Twitter, la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En la Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Busca pasapalos frescos, variados y de primera calidad, pasa por Casa de Oblea. Allí consigues tequeños, pastelitos, empanaditas, nogues, cremas, bases para cremas, aceitunas, encurtidos y muchísimo más para que ofrezcas calidad. Y el precio te sorprenderá. En Baruta, calle Páez con Mariño, está Casa de Oblea. 100% frescura y calidad. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Terap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Terap es solo uno. Teléfono 0212-461-987. Global Terap y despídete del dolor. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y voy a dar lectura a algunos de los mensajes que ustedes amablemente nos envían a través del sistema Dilo. Por ejemplo, un oyente, Juan Alegret, en este caso le envía su saludo a Daniel y le dice que es muy interesante la experiencia y el contacto con lo ocurrido en Alemania, que felicitaciones por esa experiencia. También por acá, mis saludos para un paciente renal, el cual se encuentra infectado, solicita persona o institución que pueda ayudar con el medicamento vancomicina en ampollas de 500 miligramos. El contacto de la persona solicitante, Omar, es 0424-153-7222, 0424-153-7222. También nos dicen por acá, el régimen ha creado infinidad de mafias con todo lo que tiene el país, desde el cemento, las cabillas, el hierro, el coltrán, hasta la comida, traficando con el hambre del pueblo, y no se conforman con la mafia cambiaria, que son los dólares preferenciales. Los altos enchufados y los funcionarios que tienen acceso, si no los revenden, hacen negociados tipo el Pudreval, donde importaban alimentos a punto de vencerse con un 60% de descuento y pagaban solo el 40% de las divisas que se robaban. La diferencia se la llevaban y revendían además los alimentos y hasta las medicinas, dice José Blanco. Feliz tarde, por favor, se solicita adrimicina de 500 miligramos y ciclofosfamida en ampollas. Y puede ayudar, comuníquese con la señora Yuri, que sufre de cáncer, al 426-306-0051, 0426-306-0051. Nos dicen que tienen algunas dificultades para oír a Daniel, estamos trabajando en eso, en corregir la comunicación, que nunca es fácil, tampoco es que está aquí a la vuelta de la esquina, vamos a tratar de corregir eso, pero damos participación a ustedes desde ya a través del 482-9750. Tenemos llamadas en la línea telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? José Luis Córdoba. Buenas, José Luis, ¿qué tal? Bueno, yo me comuniqué otro día con ustedes, pero fue el día que hubo un desperfecto allí. Sí. Y entonces se perdió por el mensaje. Yo atravesando, hermano, por una situación sumamente difícil. Uh-huh. Empieza porque yo soy un cardiópata crónico, problemas de glaucoma en los ojos, pero hay uno que sí es, son palabras mayores, que se viene a unir ahora a todos esos males que tengo, que es la cuestión de los glóbulos blancos. Uh-huh. Entonces el dinero no me alcanza para comprar tantos medicamentos, y por eso yo acudo a ese programa para ver quién me puede ayudar. Uh-huh. Necesito urgentemente, y se lo pido por favor a que pueda ayudarme, hierro con ácido fólico. Uh-huh. Hay personas que me han ofrecido ácido fólico, pero me sirve hierro con ácido fólico. Okay. El número aldolipina, de... aldolipina 10 miligramos. Sí. Y carbenidol. Carbenidol. Hierro con ácido fólico. Aldolipina 10 miligramos y carbenidol. Es para la arritmia cardíaca. Yo voy a dar mi teléfono. Sí. 0414. Sí. 244-8951. 0414. 244 8951 5-1. Muy bien. Que Dios se los pague, hermano. No, amén. Que Dios me lo bendiga. Nah, bueno. Amén, amén. Gracias, José Luis. Que ojalá consiga los medicamentos. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Neomar. Buenas tardes. ¿Con qué tenemos el gusto? Te voy a decir, yo el viernes hice una llamada y después me llamó una señora y lo oyen de Francia, de todas partes. Ok. Te felicito. Y otra cosa, yo te llamé. ¿Pero su nombre, amiga? María. María. Yo te llamé el viernes porque yo soy la viejita que... De la camioneta. Sí. Mi amor, es tú todos los días, aunque sea por unos días, me lo atacas al aire, porque es que yo no puedo caminar ni una cuadra, porque a lo que yo vaya a hacer, al médico, a cualquier parte, y eso era en medio de que mi hijo me llevaba a cualquier parte, su único bien que tiene, porque él ni siquiera vivienda tiene, ¿no? Su salario mínimo que tiene lo gastaba en la camionetica para mantenerla. Entonces se la robaron porque estaba comprándome una medicina y ahora yo soy la que estoy desamparada. María, me comprometo con usted, voy a reiterar por varios días, y de hecho aquí lo tengo anotado, porque yo anoto todo lo que ustedes me dicen cuando me llaman. Tengo anotado la placa, el modelo de la camioneta, y lo voy a reiterar, me comprometo con usted por varios días para ver si Dios mediante, Dios quiere, conseguimos ese vehículo que le robaron al hijo de la señora María. Es una camioneta. Esa persona que se lo robó, que se le ablande el alma, por el amor de Dios, si tiene madre, si tiene familia, por favor. Porque así... yo no es para lujo ni para paseo, es porque yo no puedo caminar ni una cuadra. No, lo sabemos, María. Porque tengo una patología que no la puedo decir al aire, porque es demasiado. María, sí, lo sabemos y vamos a enfilar los esfuerzos para que ojalá esta camioneta aparezca. De hecho, reitero, es una camioneta roja, modelo Terios, de placas MDH-52Z, placas MD de dedo H-52Z de zorro, camioneta Terios que le robaron a el hijo de la señora María, una camioneta Terios roja, reitero. Lo voy a reiterar por varios días más. Dios mediante, esa camioneta podría aparecer. Si alguien la ve en la calle mal parada, por favor repórtelo, no sé, llámenos acá. Dice, mire, la vi en alguna parte de Caracas. Uno no sabe si termina ayudando de alguna manera a esta señora que necesita que su hijo la traslade en el vehículo que tenía para ello. Vamos a otra llamada, 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, Auxiliadora Garín, yo le estoy llamando del Valle. Auxiliadora, sí. Bienvenida. Gracias. Para un servicio público, Valsartán, ¿sí? De 80 miligramos, Atenolol y Bromazepam de 6 miligramos y el Atenolol de 100. Muy bien. ¿Número de teléfono, Auxiliadora? 619. Sí. 3286 en Caracas. 619-3286, número local acá en Caracas. Muy bien. Exactamente. Valsartán, Atenolol para la señora Auxiliadora. Tenemos participación de ustedes también a través del sistema Dilo 3456. Desde las 5 de la mañana en una tremenda cola para comprar pan, qué desgracia, culpa del régimen de ineptos, tramposos y corruptos, dice un oyente a través del Dilo. También nos dicen por acá que en los países sus ciudadanos tengan derechos humanos universales, es obligación del Estado. En Venezuela el Estado está secuestrado por delincuentes y no hay derechos humanos, dice José Blanco. También nos acotan por acá, se inicia el año muy triste, con los saqueos inducidos que traen miseria y eliminan empleos, dice Xiomara desde Petare. Neomar, Daniel, que el ministro de Economía, que le diga Daniel, dice por acá, que el ministro de Economía, que es de apellido Serpa, es internacionalista. ¿Qué le parece, Guillermo de la Avenida Urdaneta? Bueno, alguna vez le oí a alguien un comentario sobre los ministros de Economía de Nicolás Maduro, y creo que hasta los últimos de Chávez, y particularmente era curioso que ninguno de los ministros de finanzas ni estos últimos, bueno, no sé si el presidente del Banco Central, porque el último fue Merentes, es matemático, ¿no? Pero que ninguno de los hombres que manejaban la economía de este país al más alto nivel, como son los ministerios, eran economistas, ni tenían nada que ver con eso. De hecho, recuerdo alguno del año pasado, comienzos del año pasado, este señor que había publicado unos artículos en internet, que hablaba de que la inflación era un estado mental, ¿no? de que si usted pensaba que los productos iban a estar caros, los productos efectivamente, cuando usted fuese un comercio a comprarlos, iban a estar muy caros. Y de que si usted no pensaba en la inflación, bueno, la inflación tendía a desaparecer. Eso lo afirmó un señor que fue ministro de Economía de este país, que no recuerdo su nombre ahorita, pero que era un señor que era sociólogo de la UCB y que duró como mes y medio en el cargo. Después lo sacaron de allí y no sé qué fue de él, porque más nunca le asignaron, rara cosa que no le asignaron otra responsabilidad, porque en el gobierno generalmente los reciclan, ¿no? Te sacan de una regleta, pero te pegan en otra, para que no te quejes. A él lo sacaron y se quedó por allí sin nada, ¿no? Pero ese tipo de cosas son interesantes. Que tú no tengas en el país, manejando la economía del país, a un economista. Y además, otra cosa que siempre decía Daniel, que es curiosa también, ¿qué ministro del gobierno de Hugo Chávez o del gobierno de ahora de su sucesor, de Nicolás Maduro, es egresado de la universidad que supuestamente creó Chávez? Que eso no lo creó Chávez, porque tú creas una universidad cuando tú generas hasta una infraestructura para crear esa universidad. Es decir, no es que tú decretes, mire, yo agarro el edificio de Radio Caracas Radio y lo convierto en la Universidad de la Vida, porque me da la gana de que poner la Universidad de la Vida, y agarro el edificio que está aquí en la Avenida Paz del Paraíso y lo pongo Universidad de la Vida. Eso no es crear una universidad. Esas cosas a troche y moche no son crear una universidad. Una universidad pasa por buscar un campus, es decir, un sitio físico para usted hacerla, para usted montar las estructuras que una universidad tiene que tener, facultades, escuelas, laboratorios. Todo eso, usted construye eso, luego generar una planta docente que pueda atacar académicamente el problema, que es que usted tiene que formar universitarios, y ya luego generar recursos para que eso funcione. Chávez montó donde era el edificio de PDVSA, los Chaguaramos, montó la UBB. ¿Cuál es el economista? ¿O cuál es el abogado? ¿Cuál es el periodista? ¿El internacionalista? ¿El sociólogo que tiene Chávez egresado de la UBB, o que tuvo Chávez egresado de la UBB, y Maduro ahora que tenga dentro de su gobierno, que haya salido de allí? No sale ninguno, no lo han puesto. Entonces, ¿cuál es la creencia que puede tener uno sobre la calidad académica de su universidad? Independientemente si uno diga si es buena o mala, si ni siquiera quienes la crearon han propiciado que los egresados de su universidad tengan responsabilidades gruesas en este país. Ese es un punto a tener en cuenta. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Se cayó la llamada. Seguimos con los mensajes que ustedes nos envían también a través de @RCR750. Teresa Ramírez dice, buenas tardes, la persona que busca Belidol en la farmacia Alma Mater, que está ubicada en la avenida del mismo nombre, en la urbanización Los Chaguaramos, venden el medicamento. Natalia dice, camioneta Terios Rojas, la señora María está difundiendo, nuestra amiga Natalia por Twitter, la placa de la camioneta del vehículo robado. Al que hacíamos referencia hace algunos minutos. Rosa María González, ¿cómo es que Portugal acaparó los perniles, después el gobierno manda a asaltar los mercados y ahora se reúnen con los portugueses? Porque todo es un contrasentido. Nos saluda Ronita también a esta hora de la tarde. Yerlín Fernández también solicita un servicio público, que es el siguiente: se busca con urgencia las medicinas primaquina y cloroquina. Si usted puede ayudar, comuníquese al 0416-937-8023, reitero el número 0416-937-8023. Tenemos ahora sí llamadas en línea a través del 482-9750 y le damos paso desde ya. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, mi nombre es Sandra Pérez. Sandra, bienvenida. Sandra adelante. Pérez. Sandra, bienvenida. Y estoy llamando porque de verdad necesito el medicamento Lamotrigina de 100 miligramos. La motricina. Para una niña de 15 años que convulsiona. Ay, caramba. Y hace rato que también en el programa un señor que llamó porque necesita unas tabletas de vitamina B12 con ácido fólico, yo la tengo. Bueno, vamos a hacer, Sandra, usted necesita la motricina. ¿Cuál es su número telefónico? 0414. Sí. 274. Sí. 8419. 0414-274-8479. Quédese en línea, Sandra, por favor, para que podamos tramitar su donación de la vitamina B12 al oyente. Gracias. Que está allí. No, gracias a usted por ser tan amable. Tenemos otra llamada a través del 482-9750. No tenemos más llamadas. Tenemos mensajes a través del sistema Dilo. Vamos a dar lectura a todos los mensajes que ustedes amablemente nos envían a través de nuestra plataforma Dilo. Hola, ese ministro inepto de Economía al que te refieres no fue uno que se llamaba Luis Salas, dice Luis Beltrán desde Maiquetía. Ese era el ministro Luis Salas. Alarmó a un gentío con sus escritos, y eran escritos académicos, ojo. se los publicaron en revistas académicas, creo que una de ellas en Argentina. Yo me los leí completo, porque yo me leo hasta los disparates, me los leo. Yo leo todo, lo que casi todo, lo que el tiempo me deja leer de lo que pasa por mis manos. Y ese señor publicaba unos artículos donde efectivamente decía que la inflación era un estado mental. Luis Sala se llamaba el hombre, gracias a Luis Beltrán, su tocayo Luis Beltrán de Maiquetía, que me recordó su nombre. Hay una infección de pulgas en la estación de Plaza Venezuela. Eso puede causar muchas enfermedades. Bueno, el estado del metro es calamitoso. El estado del metro es el último. Habían en los 90 una cosa que en Venezuela, y por ahí la leí en estos días, alguien recordó ese término, que se hablaba en Venezuela de, yo era muy pequeño, se hablaba de la cultura metro. Y entonces creo que se desarrolló una campaña institucional con el hilo musical del metro y las cosas, la voz en off, esta que está en los andenes, que uno escucha cuando está en el andén del metro. Había una campaña que te hablaba de la cultura que tenía el ciudadano cuando entraba al subterráneo. Y era la cultura metro. No limpiar, no botar basura en los andenes, no comer dentro de los trenes, no llevar mascotas, no se permitía que hubiese mascotas dentro del metro, no se permitía la presencia de mendigos, de vendedores ambulantes, nada de eso. Y eso se desvaneció, pues. La cultura metro desapareció. Ya la cultura metro ahora, aquella cultura metro, la cultura metro actual, porque yo voy en el metro a veces, me consigo gente en el metro y todo, es una cultura donde usted entra, y más allá de los vendedores ambulantes, que es una cosa que ya he comentado yo acá, tienes un hilo musical que remite a puras canciones que o son de Ali Primera, las que son buenas, por decirlo de la manera más suave, las que son buenas, y las peores, que son la mayoría, son canciones yo no sé de quién, que todas alaban a Chávez. O sea, son canciones que te alaban el sistema en el que vive y te dicen, no, que es una maravilla, que Chávez nos dejó. ¿Pero qué nos dejó, pues? Nos dejó el metro en el último estado. Es lo que estamos viviendo. Y entonces eso es el metro, un tiquiti-tiqui todo el día, con hilos musicales que tienen que ratificar el sistema de dominación que quiere imponer el gobierno, porque es eso al final de cuentas. El metro es la mejor expresión, las expresiones culturales que usted ve en el metro, y ya vamos a pasar la llamada después del corte. El metro es la mejor expresión de la imposición cultural que quieren y que generalmente pretenden los totalitarismos cuando están en el poder. Que es que usted aplauda la miseria, que aplauda la mendicidad, que aplauda lo mal que usted está, porque eso es una maravilla, el legado que usted le dejaron. Eso es el metro. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en El Sapor de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues, ¿qué más? Una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa Nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues, ¿qué más? La torta con doble chocolate. En El Sapor de la Nona nunca nos decepciona. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapor de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Si eres una dama distinguida y de buen vestir, al Helen Shop debes ir. Allí puedes escoger la mejor y más bonita ropa casual a precios únicos, especiales y sin competencia. También te ofrecen accesorios y algo de maquillaje para que en un mismo lugar consigas todo y a un mejor precio. Todo lo puedes ver en su cuenta de Instagram, @LenelShot, o visita su tienda física en Merpoeste, planta baja, local 153, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenel Shot es moda y algo más. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las quintas aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta y quedamos pendientes con una llamada que teníamos en la línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Se cayó la llamada. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Ángel Herrera. Hola Ángel, bienvenido, adelante. Ajá, mira, gracias a usted y a tu programa, una señora de Italia llamada Mari me ayudó bastante. Lo que falta es un poquito para terminar de cerrar el cráter que tiene en la espalda. Te conseguí unos parches que se llaman Cuticel. Cuticel. Sí, adhesivo antialérgico y gasas. Recordemos, Ángel, vamos a recordar tu número telefónico. Ángel tiene a su mamá en está en estado vegetal, entiendo, Ángel, y tiene que hacerle curas consuetudinariamente porque ustedes saben cómo es el tratamiento con ese tipo de pacientes. Ángel, vamos a recordar tu número telefónico. 782-1574. 782-1574, número telefónico en Caracas. Ah, gracias a ustedes. Los parches Cuticel, adhesivo antialérgico y gasas. Cuticel, adhesivo antialérgico y gasas para las curas. Y gracias a la señora Mari allá en Italia que me ayudó. Gracias a Mari, que no la conozco, no es Mari de España, es Mari de Italia. Hay una Mari en Italia. Italia. Muchísimas gracias a todos los radioyentes que hasta ahora he tenido éxito en el tratamiento de mi madre. No, gracias a ti, Ángel. No, me contenta mucho cada vez que escucho estas cosas de que dan cuenta de la solidaridad de los venezolanos independientemente de la adversidad que estamos viviendo. Hay un mensaje por acá de José Luis Díaz. Dice, Neomar, buenas tardes. Una pregunta. ¿De qué vive Daniel en Alemania? Se ganó una beca por criticar a la MUT. José Luis, yo le voy a responder por Daniel. No sea intrépido. Independientemente de si Daniel está becado o no está becado en Alemania, ese es un asunto particular de su vida. Cosa que no pasa, por cierto, con los dirigentes políticos. Porque los dirigentes políticos sí tienen que rendir cuentas, porque los dirigentes políticos manejan recursos públicos. Y los dirigentes políticos representan a los ciudadanos en instancias de poder. Entonces, querer analogar el tema de si un particular, que en este caso es Daniel Lara, que no es más que un comunicador social en este programa, y en general un ciudadano, porque Daniel, que yo sepa, no es alcalde, ni es diputado, ni es concejal, ni es nada, si está o no está becado, eso no es incumbencia suya. Y se lo digo de verdad con todo el respeto del mundo. No sea intrépido, no sea cizañero. Tenemos más mensajes a través de... y lo volvió a mandar, sí, le estoy respondiendo, porque yo leo los mensajes todos, aquí está. Ya le respondí, José Luis, ahí tiene la respuesta. Mensaje de Raúl Portillo, a través de Twitter también. Cualquier cosa que invente el régimen, sea DICOM o lo que sea, va a resultar un fracaso, como todo lo que hacen. Claro, un fracaso para el pueblo, pero un gran negocio para el régimen. Quien se mete en eso va a salir mal parado. Escríbalo. Yo ratifico de cabo a rabo todo este mensaje. Siempre es un fracaso para el conjunto de los ciudadanos, pero siempre es un negocio para 3 o 4 vivos que los nombran ahí para que se llenen. Porque es que la cosa huele demasiado. A veces uno ve y uno dice, como este caso de este señor que mencionamos al principio del programa, que le dieron esa responsabilidad sin tener ninguna credencial, creo yo, no sé si el señor, creo que el señor es egresado universitario y todo lo demás, y me perdonan la exquisitez, si es que me lo van a decir alguno, pero un tema tan complejo como este de la economía, y el tema tan complejo que hasta quienes son estudiosos de la economía les cuesta entenderlo, como es el tema de la criptomoneda, que lo que se sabe es que genera una cantidad de dólares aguas abajo, es que se da demasiado en la cara el hecho de que es que se nota que ponen a determinadas personas es para que se enriquezcan, para que aprovechen. Es decir, es como que yo, bueno, no, para tenerte allí, para que seas obsecuente, te tiro algo, para que robes, para que estés tranquilo, para que no grites, para que no te quejes. Eso es lo mismo en todos los casos. Y uno lo ve con militares, uno lo ve con facciones de poder internas en el PSUV, que uno dice, bueno, ¿y este qué hace ahí? ¿Este qué hace ahí? Que este lo pusieron allí para que agarre y para que no diga nada. Un gentío. Por cierto, Rafael Ramírez, un poco en esa modalidad. Lo que pasa es que ahora como que está en otra onda. Pero estuvo un pocotón de tiempo ahí en la ONU y era más o menos el mismo mecanismo. No, tira, mándalo para allá para que viva la vida tranquila, afrancesada, de bohemio, así, y para que no se queje mucho. Ah, bueno, lo que pasa es que ya no les dio la cabulla para seguirle sosteniendo los gustos y la cosa, y ya empiezan las fricciones en el poder. Pero es lo mismo todo el tiempo. No es la capacidad del individuo, no. Es para que no hable, porque todo es como la mafia, ¿no? Asignar cuotas allí. Vamos a despedirnos por el día de hoy y volveremos mañana seguramente en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos Una guerra con cada vez más paz. La firma del Tratado de Regularización de la Guerra, que tuvo lugar en Trujillo en 1820, tuvo consecuencias en cascada, en la dirección de una práctica cada vez más humanitaria de la guerra, que desde esa fecha se sigue librando en Venezuela y en Ecuador y Perú. Mientras en Venezuela, Carabobo, la Batalla del Lago y la rendición de Puerto Cabello brindan oportunidad de que el tratado muestre sus efectos, las campañas del sur no se quedan atrás. Bomboná, Pichincha, Ayacucho son esta vez las ocasiones estelares. En estos años posteriores a 1820, la suerte de la mayoría de las batallas era favorable a las fuerzas independentistas. De modo que las capitulaciones que se firmaban de acuerdo al Tratado de Regularización de la Guerra eran ofrecidas por los triunfadores. Pero en la batalla de Bomboná, librada en Ecuador en abril de 1822, son los españoles los que tendrán ocasión de mostrar un comportamiento acorde con aquel tratado. Las tropas patriotas han de abandonar el campo de batalla, que no les es favorable, dejando atrás 300 heridos. Estos son recogidos por los realistas y tratados de forma humanitaria y con libertad de regresar a su ejército, si así lo deseaban. La gran batalla que sigue es la de Pichincha, en mayo de 1822. La victoria patriota sella la independencia del Ecuador. El general Aymerich se rinde ante Sucre, firmando una generosa capitulación. Finalmente, Ayacucho. Observamos el mismo patrón. Triunfo patriota y capitulación concebida en los más amplios términos, incluyendo un especialísimo trato al virrey La Serna, herido en la batalla. Reverberaciones y ondas expansivas del tratado de 1820 firmado en Trujillo. Y entonces, el 22 de enero de 1826, tomando como modelo la capitulación de Ayacucho, se rinde la guarnición del Callao, que es la última posesión militar realista que quedaba en la América del Sur. Esta secuencia positiva tiene una fea mancha. La gente de la provincia de Pasto, los pastusos, habían sido una piedra en el zapato a lo largo de toda la guerra de independencia. En 1822 se rebelan al dominio patriota, consolidado luego de Pichincha. Pelean duro y derrotan en una primera batalla a Sucre, a quien Bolívar ha enviado a sofocar los indómitos pastusos, como los llamaba. Sucre vuelve a la carga y el 24 de diciembre de 1822 toma a Pasto por sorpresa. El batallón Rifles realiza desmanes sin cuento, asesinando unos 400 habitantes inofensivos. Se ordena además lanzar por un precipicio a 14 notabilidades de la ciudad. Volvamos a la secuencia positiva. Podría ella parecer repetitiva, pero no lo es. Observando los detalles que de estos hechos nos ofrece Francisco Alfaro, destaca uno que amerita ser resaltado. Se produce en esta sucesión de acuerdos de capitulación una especie de espiral positiva. Cada acuerdo que se firma en los términos estipulados en el Tratado de Regularización sirve de piso al que sigue, que otorga al vencido y a la población circundante más beneficios y consideraciones que su antecesor. Hasta que en 1826 la espiral detiene su ascenso. Es que a partir de ese año ya no habrá más guerra de verdad que regularizar. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta